Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos en tu programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos nuestros auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Ya entrando a la última semana de mayo, chicos, se nos viene ya a mitad de año. Estoy como siempre en compañía del equipo del rock, pero hoy tenemos una invitada especial, estoy con Seba. ¿Cómo están todos? Un saludo para todos, un gustazo, con Fer Ricardo. Perfecto, aquí contento en los controles, ya que nuestro querido maestro de las perillas no pudo venir porque está enfermito. Pero hoy tenemos una invitada especial, nuestra querida Donita Pasmarla y del programa Sublime Sensación, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Dona? Un placer tenerte en el estudio. Un placer para mí estar aquí acompañándolo a ustedes en esta oportunidad. Oye, vamos a mandar un saludo a Karen, que tampoco pudo venir por temas laborales, así es que un saludo para ti, Karen. Pero Donita va a ir a hacer la gran misión de reemplazarle el día de hoy. Y esperando a nuestro querido Pastor del Rock, que tiene que estar por llegar. Oye, este programa parte de una manera especial. Quiero partir dedicando este programa a una muy querida amiga, a mi querida amiga Rocío. Mucha fuerza para ti, mierda. Este es un programa. Hoy tenemos un programa bastante especial. Tenemos un programa de Happy Rock, un especial de covers. Vamos a saludar también a la gente que está en las redes sociales. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, nuestro grupo de Facebook. Y nuestro fanpage, también nuestro correo electrónico rockynostalgia@gmail.com y nuestro WhatsApp, que es el +569 32 81 28 97. Saludos también al Bar 38, el mejor bar rock de la zona sur. Como siempre, nuestro querido socio colaborador, los mejores datos, carretes y tocatas en Bar 38. Bueno, como decía, este programa parte un poco especial. Quiero dedicar el programa en sí, va dedicado a ti, Rocío, pero ella nos hizo un pedido, que es Passion de los Guns N' Roses, así que vamos a partir con este temita y a la vuelta seguimos con este especial de cover de Entre Amigos y Rock y Nostalgia. Vamos con la música. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. dance, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. Won't fake it. Oh, I'm never breaking, 'cause I can't take it. Entre amigos rock y nostalgia, lo que pasaba era Patreon. Hay un saludo súper especial, una dedicación súper sentida del Ricardo. Sí, no, es un pedido de mi amiga Rocío, un saludo para ella, un beso muy grande para ti. Así es que ese era el pedido de Patreon y este programa municipal dedicado enteramente para ti hoy. Vamos a darle el paso a nuestra querida Donita Post Marley, que nos va a presentar los siguientes temas, que fue una selección especial de nuestra querida Karen. Fue una selección inspirada en las bandas de rock chilenas, así es que nada, pues Karencita, un saludo, y Donita a continuación nos va a contar un poco sobre los temitas. Bueno, estamos aquí entre amigos rock y nostalgia en este especial de covers y vamos a ver un tema del grupo Dogma. Esta banda fue una de las más activas en el circuito metalero chileno. Tiene un estilo muy similar al de Metallica, por lo cual fue muy criticado por esto. Ya en su segundo álbum, que se llama Superfix, en el año 2000, incluye el remake Runaway, un viejo éxito del cantante estadounidense de Shannon. La versión obtuvo una gran difusión y generó controversia al interior del mundo metalero por la participación en los coros de Lisa Montes, una de las tres integrantes de la Supernova. Sí. Y también vamos a ver un temita de la banda CMI, banda de punk rock de Osorno, formada en el año 2003. En el 2005 graban el disco Nada Más Que Recordar. En el 2015, No Esperes Que Caiga el Sol. Y en el 2018, el EP Nadie Sabe Lo Que Sucedió. Por lo tanto, vamos a escuchar de Dogma el tema Runaway del Shannon y CMI, Ramito de Violetas de Salo Reyes. Oye, dele grandes temas. Dele nomás, amigo Roa. Vamos con la música entonces. Esto es Covers en Entre Amigos, en Rock y Nostalgia. Hace ya, hace 3 años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Escribía a ti versos de mi niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Es que cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un anillo de mis violetas. Y a veces sueña ella y se imagina cómo será aquel que a ella tanto le estima. Será más que el hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será aquel que sufre el silencio? ¿Qué puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira su marido. Luego se calla. tarjeta. Te mandaba un ramito de violetas. La la ira, la la ira, la la ira. Entre amigos, rock y nostalgia. Pasaba por aquí Dogma y el tema Runaway, y de CMI, Ramito de Violetas. Y redoble de tambores. Se ha santificado este estudio. Oh. Ha hecho ingreso nuestro pastor del rock. Llega Sergio Pincho Arancibia. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Llega con el poder de los riffs. Buenas noches, compadritos, ¿cómo están? Aquí otra vez. Oye, voy a, entre paréntesis, voy a llegar atrasado también para que me reciban así. Muy malo. Cuando me presentaron no hubo aplausos. Ya la próxima vamos a hacer los aplausos para Seba, ¿ya? Ya, estamos aquí otra vez en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Bueno, agradecido y emocionado por estar nuevamente en este espacio radial. Y nada, pues compadre, ahora seguir dándole con el rock and roll. Saludar a toda la gente que nos está sintonizando esta hora de la noche, que ya son las 10 para las 10 de la noche. Y bueno, también saludar a toda la gente que nos da el diezmo. Durán. Sí, pues. Así que gracias. Contento, por los aportes voluntarios de carácter obligatorio. Contento, señor, contento, dicen por ahí. Vamos a estar contentos mañana después celebrando un pleno de Grincho. Oh, sí. Así es, compadre. Ya, ¿quién va? Sigamos con la pauta, muchachos. Vamos. Ya, ahora vamos con los temitas elegidos por mi Ricardo selección Roa. Personal de covers. Eso era, compadre. Sí, y aquí yo me fui al lado del happy rock, de la alegría. Y sobre todo hoy que está dedicado a este programa, como dije, para mi gran amiga Rocío, un beso para ti. Estos dos temas en especial van para ti también. Ah, muy bien. Vamos con... Oye, este covers en especial, lo escuché de muy chico, me enteré después que era un covers. Lo escuché de la mano de Ángeles del Infierno, Estamos Todos Locos. Tema original de una banda que se llama Slade, que es de los años 70, ya de comienzo de los 70. Banda del Reino Unido, de glam rock, ya formada en 1966. Uno de los mayores éxitos durante la primera mitad del 70, hicieron famosos como sencillos como Mary X-Man, Everybody, y entre otros más. Pero el que traemos hoy se llama Estamos Todos Locos, y luego viene un clásico de clásicos, también de la mano de una banda chilensis, Los Mops, que es No Lo Aceptaremos, que es evidentemente el tributo a Twister System con Los Huevos con Aceite, como dicen por ahí. Así que vamos. Sí, compadre. Oh, yes. Vamos con estos dos temitas de Happy Rock, acá en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, el especial de cover. Vamos entonces con Estamos Todos Locos, Ángeles del Infierno, y No Lo Aceptaremos, de Los Mops. Del DJ. Yo no quiero tener que volver a madrugar. Ahora o nunca, tal vez no me. Pasártelo siempre bien, noche tras noche en pie. Y estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasó ahora, Ángeles del Infierno con Estamos Todos Locos y Los Smokes No Lo Aceptaremos. Buenísimos temas. Temores, compadre, temores, temores. Huevos, todo el power para mi amiga Rocío, como le dije, para que suba su ánimo. Un beso para mí. Ya, vamos entonces con la siguiente selección. Ya, compadrito, entonces esta es la que me toca a mí. Me toca Pastor del Rock and Roll, compadre. Ya, oye, aquí yo me detengo en dos bandas que me gustan mucho. Bandas que una es de Heavy Speed Metal, que es una banda trasandina, que es un cover espectacular, que vamos a presentar ahora. Y además una banda inglesa, que es de Onslaught. Una banda de thrash metal que tuvo justamente en este disco un conocidísimo, un reconocidísimo cantante de heavy metal. Bueno, ahí tuvieron su historia. Y lo que yo voy a presentar como covers, a mí en lo personal me gusta mucho el que viene, es Tres Locos con un cover de Metallica del año 1984, compadre. Es From Home the Bell Tolls. Terrible cover, pero lo bueno es que está en el tema. Como lo hizo Ángeles del Infierno, está en español. Sí. Buenísimo, compadre. A mí me gusta mucho, me sube harto el ánimo ese cover. Y como les decía también de Onslaught, Let There Be Rock, un cover que le hicieron a ICDC en el año del año 1977. Así que chicos, vamos a escuchar rock and roll, vamos a escuchar heavy metal, vámonos con más Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¡Sí, ya! We'll be right back. Radio Puente Alto. acá en este programa especial de covers entre amigos, rock y nostalgia. Y le damos un pase a Sergiño para que nos diga, nos mencione sus temitas. Mira, en lo personal, a mí, como te digo, cuando escuché el cover de Metallica de Tres Locos, lo encontré terrible, muy, muy bueno, compadre. Una muy buena versión de... Literalmente te voló el mate. Sí, no, sí, buenísimo. Extraordinario. Sí, buenísimo. Bueno, y después lo que siguió fue Onslaught con Let There Be Rock de AC/DC del año 77. Así que esas fueron mis covers. Bueno, en este caso podríamos hacer un año de programa de covers, compadre, y no pararíamos porque hay demasiado de toda índole. Así que, bueno, ese fue mi aporte por lo menos para este programa de covers. Una segunda patita, por favor. Segunda patita. Tenemos segunda patita. Nos toca saludar a las personas que están en redes sociales. Vamos a saludar a Elita Paredes, que nos está mandando un saludo a través de WhatsApp. Dice que es un saludo muy especial para Sergio Arancilla. Becho. También vamos a mencionar los eventos que tenemos en nuestro gran bar a 38, Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur. Las mejores promos, las mejores tocatas, viernes de karaoke. Y con las tocatas nos vamos a ir justamente ahora con el evento que tienen el día de mañana. Mañana 25 tenemos Cabeza de Cartel a Los Miserables. Oye, sí, va a estar interesante. Va a estar buenísimo. Tienen de invitado a Falsa Bandera también. Sí. ICNC. Justamente, es una noche ska. Tenemos hasta la preventa 3 luquitas. Hoy día pueden comprar y para mañana 5.000. Oye, Falsa Bandera fue una bandera que tiramos material hace poco. Nos trajo la Karen, ¿se acuerdan? Hace un par de meses atrás. Sí. Falsa Bandera. Y tenemos también otro evento de nuestra banda amiga Equation of Darkness, Chaikura. Chaikura, así es. El próximo jueves 30 de mayo en mi bar Santa Isabel 0350 a las 21:30 horas. Entradas también 3 luquitas y 2 por 5.000. Media promo. Acuérdense. Así es, ahí en mi bar. Oye, les recordamos a todas las bandas que pueden mandar su material, difundir sus eventos en nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia. Las bandas que quieran agendar entrevista a rockynostalgia@gmail.com. Los pedidos y saludos musicales al WhatsApp más 569-3281-2897. Reitero, más 569-3281-2897. Bueno, y saludos como siempre a toda la gente que está en nuestras redes sociales, siguiéndonos, dando me gusta. Saludo especial a Eduardo París, Mauricio Andrés, Willy Bolsón, Daniela Páez y a nuestro querido y añorado DJ The Rock, Christopher Fito Valdera, que también está a través de nuestras redes sociales. Hola, un saludo compadre, para ti, compadre Fito. Esperamos tenerte algún día de esto acá en el locutorio y que terminemos de grabar la presentación, ¿no? Oye, mandarle un saludo bien grande también a Edu París, que un abrazo, compadre, y fuerza para usted, un abrazo gigante. Oye, aquí con estamos, con saludos, estamos apoyando. Con Eduardo viene un programa especial acerca de videojuegos y rock, así es que muy bien. Julio, se nos viene eso, vamos ahí a estar contando más. Oye, adelante. Yo tengo un saludito igual. Oye, sí, saludos, sí, quiero mandarle un saludito a mi primo, al Pato, que nos está escuchando en estos momentos, a su familia, a la Lili, a Renata. Cariños para ellos también de mi parte. Y saludos a todos los que me conocen y me siguen en el programa Sublime Sensación, que vamos una vez al mes por Soundcloud. Muy bien, ahí atento a Soundcloud. Oye, si sigan a Sublime Sensación en Soundcloud y a futuro en transmisión online, vamos a estar contando más adelante esos detalles. Ahí. Oye, saludar también a Radio San Miguel, que nos va a retransmitir el día domingo, nos retransmiten todos los domingos ahí. Así es que atentos los que se perdieron el programa en vivo. Oye, pero ¿sabéis qué hora nos retransmiten? En la tardecita, después de las 6. Muy bien, compadre. Un saludito para todos los editores de Radio San Miguel. Y evidentemente los que se perdieron la transmisión de Radio San Miguel, los que se perdieron este programa, a mitad de semana sale el link en el grupo, así es que no hay cómo perderse entre amigos. No se preocupen, chicos. Rolly Nostalgia, y ahora viene la selección especial de Seba. ¡Démosle aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Seba! ¡Vamos, ahí están los aplausos! Oye, hoy día antes de presentar los temas y tomándome así el minuto, dado bien, no quiero mandar saludos, quiero hablar sobre algo que me parece una aberración y que una dicotomía completamente tremenda con lo que el gobierno quiere proyectar como política pública respecto a mañana, a lo que pasa mañana y pasado, que se supone que es el Día del Patrimonio Cultural. Ah, claro. Y respecto del, en la antesala del Día del Patrimonio Cultural, que viene siendo hoy día, tiraron un proyecto que modifica los marcos curriculares sacando historia de tercero y cuarto medio, que es una aberración. Sí, en realidad ella casi tirado de la mesa. Parece un despropósito, la historia es importante, es la matriz cultural de los pueblos, es lo que nos identifica, y no podemos dejar que la historia salga de las aulas. Dicen que quieren complementar los contenidos, compactarlos y pasarlos dentro de los dos primeros años de media, en primero y segundo medio. No alcanzan a pasar el marco curricular completo durante el año como corresponde y van a pasar dos años más. Claro. No, en realidad las medidas que está robando, no solamente en esa área, sino que en muchas otras, no tienen ningún sentido. Hace poco aprobaron una ley a favor de la AFP para sacarnos más fondos. Claro, o sea, más a esa elite. Pero bueno. Lo otro que también me llamó la atención en la semana fue, perdonando la expresión a los auditores, el crebajismo de los diputados que dieron los gastos de medicina de febrero, no están trabajando en febrero, claro. El señor Iván Moreira en particular, 400 y tantas lucas de medicina justificándola que está trabajando, esa huella es frescura, yo creo que esa huella es cara de racismo extremo, claro, cuando estaba cerrada la pega, así es como... Voy a trabajar el día... Mucho, yo creo que ya es el momento de hacer algo, muchachos. Ya basta de estar manteniendo a la elite política. No lo aceptaremos. No lo aceptaremos. Exacto. Muy bien. Ya bueno, volvamos eso era. Curso, entonces, ya. Eso era el descargo de hoy de Chocamos, claro. Yo elegí un versus, dos temitas. Una banda haciendo un cover y un cover a esa banda. Entonces, elegí el primer temita, es de... se llama Electric Funeral, es de Black Sabbath, del disco Paranoid de 1970, y tenemos a Pantera haciéndole un cover, del año 2000. Extraordinario. Sale en un compilado de tributos a Black Sabbath, que se llama Nativity in Back 2. Salen varias bandas interesantes ahí para que lo busquen, Slayer y etc. Varias bandas, sí, Anthrax. Y... el versus viene haciendo una banda, ellos son de Estados Unidos, se llama Whitechapel. Ellos se formaron en el 2006, a mí me gusta mucho hasta este disco, donde sale justamente un EP donde sale el tema Stream Beyond, Stream de Panterita, del disco Far Beyond Riders del 94. Yeah. Whitechapel es una banda que partió haciendo death metal y deathcore. De hecho, Fischer de... Cannibal Corpse lo habían apadrinado, así les prestaban. Ah, interesante. Lo sacaron giras mundiales y ellos nos teloneaban y todo. Claro, pero después empezaron a hacer metalcore y yo ahí no comulgo. Pero si alguien quiere seguir, tienen 6 discos. Son. Ahí no vengo. Claro, pero los 4 primeros discos son buenísimos. Así que vamos con la música entonces en este especial de covers en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Sí. Yeah. Yeah. Oye, de regreso entonces con Entre Amigos, un rock nostalgia, lo que pasaba en la selección de... Whitechapel con String Legends, String de Pantera, y Pantera con Electric Funeral de Black Sabbath. Oye, extraordinario, estábamos comentando eso de los estilos musicales de hoy. Ay, para todos los gustos, compadre. Para todos los gustos. Oye, voy a reiterar un saludo que llegó a través del WhatsApp de mi amigo Rocío. Dice un saludo para todos, gracias. A todos los del equipo un saludo, y bacán Los Miserables, dice, por el evento de mañana en Barcelona. Muchas gracias por los saludos, se lo agradezco. Así es, con mucho cariño el programa dedicado para ti hoy. Vamos a preguntarle a nuestra querida Donita Paz Marley qué le ha parecido estar acá en compañía. Bien, pues igual es una experiencia distinta. Yo hago radio de otra manera, pero bien. ¿Te hace reggae? Sí, además es otro estilo, estoy un poco camuflada aquí. Sí, pero bien, me adapto a cualquier estilo. Pero no es primera clase. No es primera vez. La tercera colaboración que nos tiene una Donita acá. No, sí. En la primera etapa de SoundCloud colaboró con nosotros dos programas. Hoy acá ha sido de verdad un placer tenerte hoy. Muchas gracias, para mí ha sido un placer también. Y recordarles que una vez al mes vamos con Sublime Sensación, que es un programa de reggae. Así que para los amantes del reggae que nos quieran escuchar, búsquenos por Facebook, Instagram. Ahí van a estar actualizados de todo el mundo reggae aquí en Chile. Sublime Sensación, compadre. Así que reggae, no recuerden. Oye, gracias. Llegamos ya al último cuarto del programa. Nos vamos ya a empezar a despedir, pero antes de, vamos a presentar la selección personal que hizo nuestro querido Claudio. El jefe. El de voz. El día está monitoreando desde su hogar. Saludos para ti, Claudio. Saludos, Claudito, eres seco. Sí, Claudio. Y acá también, que también está desde su casa. Claudio también llamó a los bomberos porque no pasaron. Claro, estaba él. Saludos para los bomberos que hoy día no pasaron durante el programa, muchas gracias. Pasaron, pero sin tocar la sirena. Sí, pasaron calladitos. Se agradece. Sí, los bomberos. Estaban coordinados con el Claudio, estaban coordinados con el claro. Jefe. Así ya. Que bueno, vamos a ir cerrando entonces con los últimos dos temitas de este programa. Oye, aquí nosotros, aquí con Sebastián, vamos a estar presentando lo que pidió nuestro gran amigo Claudio, que son sus covers. Esto es Fast as a Shark, perteneciente a la banda alemana Accept, de su disco Restless and Wild del año 1982. Bueno, tremendo disco, compadre. Aquí versionando la banda sueca Witchery, en su EP Wishbone de 1999, trabajo que además de tres canciones originales contiene versiones de temas de Black Sabbath, Wasp y Judas Priest. Ese es el primer tema. El primer tema de... Después eligió una banda que a mí me gusta mucho en lo personal, Primal Fear. Ellos son alemanes, power metal del año 97. Y... tremenda banda, compadre. Sí. Vamos, es un cover que le hicieron ellos a Deep Purple. O sea, del disco In Rock de 1970. Así que vamos con los temitas. Vamos con la música, vamos a tirar el primer temita, a la vuelta nos despedimos y cerramos con el último tema. ¿Les parece, muchachos? Esto es Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Entonces, en este Mega Rock y Nostalgia era Fast as a Shark, tributado por Witchery. Temazo, compadre. Muy, muy buena versión de Witchery, sí. de Accept. Bien. Oye, vamos a aprovechar de saludar a nuestros socios colaboradores, en especial a Richard Fuenzaría, que nos escribió a través del Facebook. Oye, buen programa de covers, cabros, no es problema. Un saludo ahí para... Saludar también al resto de nuestros socios colaboradores, Claudia Rock, Andrea Catalán, Richard Fuenzaría, como dije, Claudio Maulén, Marcos Ramírez, Felipe Pincheira, Juan Pablo Contreras. Gracias por el apoyo, chiquillos, con el programa. Y nada, pues terminamos el día de hoy. Gracias a Donita por la participación. Exactamente, muchas gracias. Donita. Cuando quieras, gracias. Estás cordialmente en convidada. En cualquier momento me dejo caer de nuevo, sí, por acá, por quieras. Estos lados. Gracias, querido Seba, por el aporte de mi gracias. Medio. Nuestro querido Ricardo. Pastor del Rock. Sí, ya. Oye, muy gracias bien, a todos padre. Por la sintonía. Saludos a Karen y a Claudio que no pudieron venir hoy. Oye, sí, saludos a ellos también. Y nada, pues chiquillos, fue gracias. Un placer transmitir el día de hoy para ustedes. Gracias este programa, a toda la gente. Con el último temita de Claudio. Oye, sí, nos vamos con el último tema, pero como decía, este programa estuvo dedicado con mucho cariño para ti, Rocío. Espero que te haya gustado. Y ahora vamos con Primal Fear, Speed King de Dead Perfect. Perfecto, esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Nos vemos la próxima semana.